Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de sus medios digitales, donde ahora nos encontramos realizando nuestras entrevistas más de cerca, por supuesto, con quienes hacen arte y cultura en nuestro país. Como siempre, estamos además en las dos frecuencias, ustedes lo conocen, la 100.9 en Cultura FM, la 940 en AM, y nuestra página web www.radiocc.com.es. Vamos a dialogar en esta mañana junto a nuestro invitado aquí, Guillermo Montoya. Él es director del Núcleo Provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Riobamba. Él participó hace pocos días, para ser exactos, el 26 y 27, en lo que fue la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el presidente Camilo Restrepo Guzmán a la cabeza, por supuesto, y los directores provinciales de nuestros núcleos de todo el país, siempre discutiendo las actividades que se están haciendo ahora en esta etapa que se denomina como cuarentena, ahora distanciamiento, y todos estos trabajos que se busca una reactivación en general de las actividades, pero nosotros enfocado a lo que es gestión de arte y cultura. Guillermo, queremos agradecerle a usted por la compañía, por acompañarnos acá a través del Zoom y de nuestras dos emisoras. Queremos arrancar por ahí. ¿Cómo estuvo esta junta plenaria, que donde se tomaron importantes resoluciones? Destacar también parte de las mismas que lo vamos a ir conversando en esta entrevista. Buenos días y bienvenido. Sí, muy buenos días. Sí, efectivamente, como es ya una metodología de trabajo que tenemos coordinadamente entre la sede nacional y los núcleos provinciales, tenemos las reuniones de junta plenaria donde se resuelven muchos asuntos que son de interés institucional. En esta ocasión, pues, fuimos convocados a una junta plenaria con modalidad virtual que se realizó los días lunes 25 y martes 26 para tratar dos puntos básicamente, ¿no? El uno era analizar el alcance del acuerdo ministerial que disponía la jornada reducida de trabajo para las instituciones de la función ejecutiva, el sector público de la función ejecutiva, y el otro, pues, la ratificación del proyecto de ayuda a los artistas y gestores culturales a través de trabajo que realiza la Casa en todos los núcleos provinciales. De acuerdo a lo previsto, pues nos reunimos y, viendo que era más prioritario el definir el tema del acuerdo ministerial que imponía la reducción de horas de la jornada de trabajo, pues nos dedicamos a eso, al análisis jurídico, porque nosotros ya conocíamos de antemano, por ciertas consultas previas, que en otros contextos lo hicimos a través de consultas con SEMPLADES y con la Procuraduría General del Estado, acerca de que la Casa de la Cultura, con su condición de autonomía administrativa, operativa y financiera, no pertenece a la función ejecutiva, y eso nosotros ya lo conocíamos y se ratificó en esta junta plenaria, por lo que nosotros como resolución tomamos notificar al Ministerio del Trabajo de que la Casa de la Cultura estaba exenta de la obligatoriedad de cumplir con el acuerdo ministerial de la reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas. Así que esa fue una resolución muy importante que obviamente tuvimos que analizarlo bien. Nosotros tomamos esta resolución en ningún momento pensando en que estamos en contra de lo que haya decidido el Ejecutivo y el Ministerio del Trabajo. No, nosotros lo hicimos más bien considerando que debe haber siempre la observancia de respeto a la condición de autonomía de nuestra institución. Claro, doctor, y en este debate que ustedes tuvieron, es un amplio debate, por supuesto, con los directores, con el presidente Camilo Restrepo Guzmán, ¿cómo se llega a esa determinación que usted nos dice antes? Ya se ha discutido sobre el tema de lo que es la Casa de la Cultura y su autonomía como tal. Ahora, con estas resoluciones gubernamentales y la posición que toman los núcleos provinciales, ¿cómo fue ese debate, esa discusión y los planteamientos de todos los compañeros? Bueno, teníamos nosotros que referirnos y también al análisis de cómo está conformada la función ejecutiva. Y nosotros vemos, pues, efectivamente que están todos los ministerios y todo, pero la Casa de la Cultura no está en ninguna parte, no asoma en ninguna parte. Y fuera de eso, que es vinculante el informe que emitió SEMPLADES, en el que señalaba tácitamente que la Casa de la Cultura está fuera del ámbito de la función ejecutiva. productiva. Entonces, nosotros estamos conscientes de que jurídicamente hay esa disposición, está esa configuración de la Casa de la Cultura y nosotros pues tenemos que sujetarnos a lo que es la institución. Como decía, sin oponernos, sin el afán de oponernos a lo que ha tomado como medida emergente el Ejecutivo, pero nosotros más bien procuramos es mantener el respeto a la autonomía institucional. Perfecto. Doctor, también hay un tema que se planteó en este trabajo, que fueron varios de los puntos que se discutieron, y es, aunque estamos ya dialogando dentro de esta temática mismo, las horas de trabajo de los servidores públicos, que se ha dispuesto que se reducen 2 horas, y la posición de la mayoría de los directores de los núcleos era el explicar precisamente que muchos de los trabajadores de diferentes áreas incluso exceden esas 8 horas de que serían normales de trabajo, y que por este motivo también se toma en esta parte esa posición. Sí, efectivamente es un elemento que se suma al argumento por el que nosotros hemos dispuesto notificar al Ministerio del Trabajo que no vamos a poder cumplir con ese acuerdo ministerial, porque efectivamente, por un lado, nosotros estamos fuera de la función ejecutiva y el acuerdo ministerial dice claramente que las instituciones públicas que dependen de la función ejecutiva reducirán su jornada laboral de 8 a 6 horas. Nosotros, como hemos comentado, estamos fuera de ese campo de obligatoriedad. Pero adicionalmente nosotros tuvimos, además del informe jurídico de la asesoría jurídica de la sede nacional, que corroboró el tema de la no pertenencia al sector de la función ejecutiva, también tuvimos un informe particular de la Dirección de Talento Humano de la sede nacional, donde se hace un análisis exhaustivo de la realidad de los núcleos provinciales. El asunto es que nosotros prácticamente en todos los núcleos provinciales tenemos personal insuficiente. No tenemos nosotros el número de colaboradores necesarios como para cumplir con todas las funciones que están establecidas en cada núcleo. Y eso ha obligado que en la mayoría, por no decir en todos los núcleos, haya funcionarios que cumplen 2 y hasta 3 funciones cada uno. Por hablar del núcleo de Chimborazo nomás, por ejemplo, yo puedo decir que la compañera que se encarga de la secretaría también está encargada de la administración de talento humano. La compañera que se encarga de la tesorería también se encarga de llevar la contabilidad. Quien hace de bibliotecaria también lleva el control de bienes. Quien se encarga de la comunicación pública en el núcleo de Chimborazo también administra todo lo que es la parte de publicaciones y maneja el proyecto Martes de Buen Cine. Eso para ilustrar cómo está la verdadera situación de los núcleos. Claro. Entonces, si nosotros estamos hablando de que es insuficiente el personal con el que disponemos para poder atender todos los requerimientos de servicio a la comunidad, mal podríamos nosotros entrar en un plan de reducción de la jornada laboral, lo que vendría a complicar mucho más todavía el servicio que nosotros debemos a la comunidad. Siempre los requerimientos, las demandas de servicios, nosotros no podemos atenderlas en la jornada normal, ¿no? No se diga con jornadas reducidas. Perfecto, esos son los ejemplos que se pusieron dentro de esta junta plenaria y que, como destaca nuestro invitado, el director del núcleo provincial de Riobamba de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se da como argumentos presentando esto al Ministerio de Trabajo y a las autoridades de gobierno. Siempre aclarando que no se está en una posición de dar la contra a estas disposiciones, sino explicando cómo es la realidad de los núcleos provinciales y también de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de su Dirección de Talento Humano y todos quienes son funcionarios de la institución. Doctor, vamos a pasar a otro tema. Se habló de un aporte de $10,000 de los núcleos provinciales para el Fondo de Apoyo a los Artistas y Gestores Culturales, pero se dio en esos días mismo, y también tenemos resoluciones del Ministerio de Finanzas del Gobierno Nacional, de una reducción que sufrieron ustedes como núcleos y complicó un tanto la situación. Se habló también de que de parte de la sede nacional ahora se va a respaldar ese trabajo hacia ustedes como núcleos provinciales. ¿Cómo quedó ese tema? Bien, en la junta plenaria anterior que se realizó en el mes de abril, y considerando la situación de precarización económica que atraviesan los artistas y gestores culturales por la imposibilidad de realizar actividades con públicos masivos, se vio la necesidad de poder ayudarles solidariamente en lo que sea posible. Nosotros llegamos a aprobar un proyecto que consiste no en dar obsequios, ni donaciones, ni canastas alimenticias, porque nosotros legalmente no estamos facultados para hacer eso, pero sí podemos trabajar con ellos, contratarles para que realicen trabajos, sea manejando talleres de formación artística o presentaciones artísticas a través de medios virtuales. En fin, todo ese tipo de consideraciones las hicimos y se aprobó que todos los núcleos apoyemos al proyecto que se realizará en cada provincia con una inversión de $10,000 de la cuenta de espectáculos culturales y sociales. Eso fue aprobado, como digo, en el mes de abril. Habían algunos núcleos que no disponían de los $10,000 y la sede nacional comprometió su ayuda para que aquellos núcleos que no disponían de los fondos necesarios pudieran cubrir los $10,000. Así se acordó y en ese plan comenzamos a trabajar, pero en días anteriores el Ministerio de Finanzas hizo recortes importantísimos al presupuesto de los núcleos provinciales y particularmente en la cuenta de espectáculos culturales y sociales. Esto vino a complicar la ejecución del proyecto aprobado, en cuanto ya algunos núcleos prácticamente se quedaron sin nada de recursos para poder manejar este proyecto, que tenía un compromiso de al menos $10,000 en cada núcleo. Algunos núcleos lograron, mediante reformas internas, poder ubicar los $10,000 que estaban comprometidos. Pero habían otros que definitivamente no tenían. Entonces, la sede nacional, muy sensible ante esta situación, de lo que dispone, también contando con cierto tipo de ahorros que se han hecho, por ejemplo, de luz eléctrica, por los escenarios que no han funcionado durante 2 meses, ha habido ciertos ahorros y eso está compartiendo con los núcleos que no disponen para que puedan también participar en este proyecto de asistencia a los artistas y gestores culturales. Entonces, estamos hablando de que la sede nacional por lo menos está ayudando con $5,000 a los núcleos que se quedaron prácticamente sin recursos. De modo que el proyecto avanza. Y esta es una demostración de que la Casa de la Cultura es solidaria y muy sensible con la situación de los artistas y gestores culturales, que son el segmento de la comunidad a los que nosotros particularmente les debemos mayor atención. Perfecto. Y también se discutió y también se resolvió aprobar y apoyar el trabajo que realiza el Ministerio de Cultura y Patrimonio con este plan que lo hicieron, el plan integral de apoyo a los artistas, que según declaraciones de uno de los funcionarios del Ministerio de Cultura y Patrimonio, quedaría establecido en por una única vez $200 a cada artista. Ustedes en junta plenaria, reunidos, y también hay que decir, hay un representante del Ministerio de Cultura y Patrimonio que participa en las juntas plenarias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ustedes apoyan ese proyecto que lo impulsa el Ministerio de Cultura y Patrimonio, que es en fomento de quienes estamos en lo que se realiza arte y cultura, y ustedes en cada región, en cada provincia, en cada ciudad. Sí, efectivamente, también teníamos que topar ese tema porque está vinculado al trabajo que venimos haciendo nosotros. Entonces, hay una respuesta ante la crisis económica que están atravesando artistas y gestores culturales, una respuesta en dos vías. Una del Ministerio de Cultura, que está orientada a través de una bonificación humanitaria, y la respuesta de la Casa de la Cultura, que está orientada a través de este proyecto de trabajo con artistas y gestores culturales. Como usted bien señala, pues está dispuesto que en la Junta Plenaria participe el Ministro de Cultura o su delegado. Y el delegado del Ministerio de Cultura supo manifestarnos que había variado un poco la forma en que se iba a ayudar a los artistas, que ya no iban a ser los 3 bonos de $60, uno por mes que se había anunciado inicialmente, sino que iba a ser uno solo de $200, que estaban manejando la información a través del RUAC, del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales que maneja el Ministerio, y que lo iban a canalizar ya para su ejecución a través del MIES, que tiene ya cierta metodología de atención en la entrega de bonos humanitarios. Sin embargo, se pidió a la Casa de la Cultura, o nosotros más bien ofrecimos nuestra ayuda, en el sentido de que tenemos la posibilidad de ayudar a ciertos gestores independientes, ciertos artistas independientes, que han decidido no pertenecer ni a la Casa de la Cultura ni inscribirse en el RUAC. Entonces, nosotros podríamos intervenir ayudando a los artistas que que deseen integrarse para que puedan recibir este bono humanitario de $200. Perfecto. Señor director, queremos ya en la parte final de esta entrevista, hemos dialogado de todo el país porque hablábamos de la Junta Plenaria y eso involucra a nuestros 24 pueblos provinciales de nuestra institución. Pero queremos cerrar involucrándonos un poco en lo que es su núcleo, el núcleo de Riobamba de nuestra institución. ¿Cómo están trabajando ustedes en la actualidad y cómo van a vivir ese proceso de reactivación que se habla ya en Guayaquil? Se lo hizo de manera más pronta. Se habla ya en Quito del paso al semáforo amarillo. Y en Riobamba sabemos que también la situación va a tener que cambiar de color y cómo ustedes van a impulsar ya su trabajo con estas nuevas normativas. Bueno, a raíz del decreto ejecutivo de la suspensión del trabajo presencial, nosotros nos acogimos a la modalidad de teletrabajo y hemos estado en comunicación atendiendo requerimientos institucionales a través de las plataformas virtuales. En lo que corresponde ya a la semaforización particular acá en Riobamba, el municipio, el COE provincial y el municipio han definido que desde este día lunes, 1 de junio, se inicia ya, se cambia de color rojo a color amarillo. Y por ende, pues nosotros ya tenemos la opción de reiniciar al menos parcialmente el trabajo presencial. Obviamente hay que considerar una serie de condicionamientos que establece el Ministerio de Trabajo para la diferente ubicación de color en los semáforos. Y por ejemplo, en el núcleo de Chimborazo, que ayer ya tuvimos una reunión de trabajo con todos los funcionarios del núcleo, definimos ya qué personas están dispuestas a trabajar, qué personas legalmente y por consideraciones previas no podrán todavía sumarse. Estamos hablando, por ejemplo, que las personas que pasan de los 55 años, quienes tienen enfermedades catastróficas, tienen hijos en edad escolar o están al cuidado de personas de la tercera edad, todavía no pueden reintegrarse al trabajo presencial, pero sí pueden mantener el trabajo. Entonces, estamos así, hemos tomado ya las previsiones de desinfección de los espacios, hicimos un oficio a la municipalidad y ellos muy gentilmente y muy solidariamente en la tarde de hoy a partir de las 3 van a desinfectar prácticamente todas las instalaciones del edificio. Para el día lunes nos entregarán ya algunos implementos que hemos gestionado a través de compras públicas, la adquisición. Hablamos del termómetro digital, las bandejas para limpieza de los pies, dotaciones de alcohol, de amonio cuaternario, de jabón líquido, mascarillas, traje especial para la persona que va a estar más expuesta a contacto con el público, etcétera. Es decir, hemos tomado ya las previsiones necesarias como para poder reiniciar el trabajo, que lo haremos desde este día lunes, ¿no? Perfecto. Señor director, queremos dejarle nada más estos minutos para su despedida, agradecerle mucho por la entrevista para nuestras dos frecuencias, la 100.9 Cultura FM 940M y acá a través de nuestras plataformas de Zoom en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y en Radio CCE. Dejarle para su despedida y ese mensaje siempre importante para quienes han sido un sector muy afectado, también hay que decirlo, de arte y cultura, quienes hacen gestión cultural, quienes están viviendo también del día a día como son gran parte de los artistas. Sí, bueno, un mensaje de cariño para los artistas y gestores culturales con nuestro testimonio de consideración, de afecto, ya que nosotros estamos muy conscientes de que esta temporada ha sido muy dura, muy crítica para el trabajo que realizan. Estamos dispuestos, como siempre, a responder solidariamente para que puedan seguir con la difusión de su trabajo creativo. Estos tiempos nos han llevado a ver otra realidad. Ha habido un cambio que seguramente nos va a obligar a cambiar la metodología de trabajo. Tenemos que ser innovadores, aprovechar mucho la tecnología como para poder seguir avanzando en el cumplimiento de los servicios culturales de la comunidad y sobre todo la difusión del trabajo de nuestros creadores. Entonces, estamos dispuestos a hacer todo el esfuerzo necesario a fin de que podamos reinstalar ese acercamiento entre los creadores y los públicos. Así que avanzamos y con mucha fe, con mucha alegría, vamos a seguir implementando el trabajo cultural en todas las provincias del país. Muchas gracias. Perfecto. El señor director del Núcleo Provincial de Riobamba de la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos ha acompañado en esta entrevista especial. Gracias, amigos, y les invitamos a seguirse quedando en casa y disfrutando de nuestras actividades a través de Quédate en CCE. Guillermo, le agradecemos mucho. Que tenga un buen día. Gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.